Segundo libro de Crónicas, no, primero de Crónicas 29. Primer libro de Crónicas, capítulo 29. Vamos a leer desde el versículo 11 al versículo 14, todos unidos. ¿Ya estamos listos? Primer libro de Crónicas 29, versículos 11 al 14, la palabra de Dios dice así esta tarde: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Le voy a invitar a que repitamos la última frase después de hacer una interrogación todos juntos. Dice, todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Una vez más, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Dale un aplauso al Señor y puedes tomar tu lugar. Puedes tomar tu lugar. Ahora que si no quieres, si quieres escucharme de pie, pues adelante. Todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Este es un pasaje que el Señor me da para esta iglesia y yo quiero compartir contigo, hermano. Hay muchas cosas aquí interesantes. Si te fijas, David está en un momento de adoración y de alabanza. Él está dando toda la gloria, toda la honra al Señor y reconoce algo, que todo es de Él. Si me van siguiendo desde el 11, ahí está el 11. Tuya es, oh Jehová, ¿qué? La gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son de, son suyas. Todo lo que está en el cielo y todo lo que está en la tierra es de él. 12. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo, y en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. ¿A dar poder a quién? ¿A quién? ¿Eso nos incluye a nosotros? Esta iglesia va a ser grande, porque el Señor lo ha declarado. En su mano está el hacer grande. Es su mano la que nos va a hacer grande, hermano. No es nuestro esfuerzo, no es nuestras fuerzas humanas, de nuestros métodos. Es su mano la que nos va a hacer grande, y es su mano la que ya nos dio poder. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Me quedé en el 13. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Él hace cosas mientras nosotros alabamos y nosotros adoramos. Así que cuando de repente el Espíritu se mueve en alabanza, en la adoración y se extiende, tú no te preocupes de que el tiempo se vaya. Porque a veces nosotros esperamos, ¿y qué? No me van a dar palabra, no me van a ministrar, o ¿qué onda? Ya se alargó esto, ya se salió del programa. No te preocupes, en la alabanza de la adoración el Espíritu Santo trabaja en ti. El Espíritu hace cosas que tú no puedes explicar, y no cuando tú quieras, sino cuando Él se está moviendo y Él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Así que todas estas cosas, mientras tú le das tu mejor adoración al Señor, como lo estaba haciendo David, el Espíritu Santo también hace cosas contigo. Y el 14 dice, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Dí conmigo, todo es tuyo. Todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano te damos. Este versículo, bien lo hemos declarado cuando levantamos nuestra ofrenda y entendemos en la parte financiera que todo lo que tenemos es de Dios y le damos a Él. Pero si leemos el contexto y leemos todo el pasaje, está hablando de todo. De todo. Todo lo que tenemos es suyo. Y de lo recibido de su mano le damos. El gozo que tú tienes, Dios te lo dio. Y cuando tú proclamas aquí gozo, el gozo es suyo y te lo dio a ti. De lo recibido de su mano, le damos. La paz que experimentas aquí, Él te la dio. Y cuando tú experimentas paz a otro y le compartes paz, estás dando lo que recibiste de su mano. La salvación que tienes es de Él. La vida que tienes es de Él. y de lo recibido de su mano, le das. La voz que tienes, te la dio Él. La proclamación y la alabanza que hay en tu boca, te la dio Él. Y de lo recibido de su mano, le damos. Si Dios no te dio a ti a lo mejor algo, o por lo mejor hablando de la gente que no ha recibido a Jesús, ellos no tienen adoración en su boca porque Dios no se las ha dado. Y no la pueden proclamar porque no la han recibido. Pero tu iglesia, todo lo que tienes es suyo. Y de lo recibido de su mano, le damos. Tú tienes dones. Tú tienes talentos. Tú tienes ministerios. Y de lo recibido de su mano, le damos. El gozo que tienes, hermano, es de Dios. Él te lo dio. Le tienes que dar de lo que recibiste de tu mano. O hay un problema. Tal vez no lo has recibido. Todo es suyo. Y de lo recibido de su mano te extiende y te da. Le damos. Pero el hecho de que Dios extienda la mano y te dé, no necesariamente significa que tú recibiste. Porque tú puedes negarte a recibir algo. Y si a lo mejor de repente el Señor te da un talento y tú no lo recibes, pues aunque el Señor tenga su mano así, no lo vas a ejercer ni le vas a dar, porque no lo has recibido. Es importante aprender a recibir lo que Dios tiene para nosotros. Lo que Dios tiene para nosotros. Y empezamos, hermano, desde lo básico, desde la salvación, desde su perdón, desde su sangre, desde su Hijo, desde el Espíritu Santo. La santidad que Dios te dio es suya y Él te la dio, y de la recibida de su mano le damos santidad que Él nos dio, la debemos cuidar. ¿Sí me estoy dando a entender? Pues agárrate, hermano, porque esto se va a poner intenso, hermano. Todo es suyo, de lo recibido de su mano le damos. ¿Qué le das tú al Señor? A ver, piénsale, tú no me digas. ¿Quejas? Eso no se le duele. ¿O le das gozo? ¿O tristeza? ¿Qué le das al Señor? ¿Qué no le has dado al Señor porque no lo has recibido? Porque de repente hay cosas que le pedimos al hermano: hermano, por favor, ya, siéntrele. Pero es que el hermano no lo ha recibido. Y no es que Dios no le quiera dar. Es que el hermano no ha aprendido a recibir. Hermano, es como si usted compra una pizza. Perdón que hable de comida, pero es que no comí bien. Y llega la moto allá a la entrada y trae la pizza, pero nadie sale a recibir. Yo le pregunto, ¿su hambre se va a saciar? La pizza se va a enfriar. Porque no es lo mismo pedir, incluso pagar, que recibir. Porque la pizza que Dios te manda, hermano, ya viene pagada. Él ya pagó. Pero tú la tienes que recibir. Todo es suyo. Todo es suyo. Y lo recibido de su mano, le damos. Vamos a Romanos 14:8. Y agárrate de la silla, hermano, porque esto se va a poner intenso. Romanos 14. Creo que mi Biblia se rincó Romanos. Romanos 14:8. ¿Lo tenemos? Vamos a leer todos juntos. Dice la palabra de Dios: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos. Otra vez, sea que vivamos o que muramos, ¿de quién somos? ¿De quién? Somos del Señor. Somos del Señor. La vida nueva que tú recibiste es de suya. Y Él te la dio. Él te dio nueva vida. Dice este versículo: suyo somos. Suyo somos. ¿De quién eres, hermano? A ver, di conmigo: suyo soy. Suyo soy. Ahora dile al Señor: tuyo soy. Tuyo soy. Esto se pone bueno, hermano. Esto se pone cada vez mejor. Todo es suyo y de lo recibido de su mano le damos. La vida que tenemos es suya, Él nos la dio, y de lo recibido de su mano le damos nuestra vida, le damos todo lo que somos a Él. Amén. ¿Sí? ¿Está quedando claro? ¿Qué has recibido del Señor? ¿Gozo? ¿Alegría? ¿Vida? ¿Todo? ¿Unción? ¿Dones? ¿Ministerios? Porque ahí te va ahora sí el guamazo. Y ahora nos vamos a ir a 1 Corintios 4:7. Te voy a invitar a que no te me distraigas, hermano, porque luego el diablo va a venir aquí a distraer para que no escuche la palabra. Y ya sí había abusado, porque ahí va de parte del Señor. Primera carta a los Corintios 4:7 dice: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? A ver, va de nuevo, porque por más que digo que no se distraigan, se distraen. Acá estoy yo, acá. 4:7. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Dice aquí el apóstol, ¿qué tienes que no hayas recibido? Si te fijas, es la misma palabra, todo es suyo. De lo recibido de su mano le damos. Dice, todo lo que tú tienes, Él te lo dio. ¿O qué tienes tú que no hayas recibido? ¿Sí? ¿Quién tiene algo aquí que no haya recibido de parte de Dios? ¿Nadie? Ok, entonces esa premisa no se cumple, ¿sí? Aquí no hay nadie que no haya recibido de alguien distinto a Dios. Dice, bueno, y si lo que tienes lo recibiste, ¿por qué te comportas como si no lo hubieras recibido? Y ahí sí duele, hermano. Porque si tú tienes una vida nueva, ¿por qué te comportas como si no la hubieras recibido? Porque si en ti hay dones que Dios te dio, ¿por qué te comportas como si no los hubieras recibido? Porque si Dios te da paz, tú te comportas como si no la hubieras recibido. Porque si Dios te dio gozo, te comportas como si Dios no te hubiera, no, como si no lo hubieras recibido. ¿Por qué, hermano? Ya se cayeron, nunca ya. Conste que es el Espíritu Santo, ¿eh? Pero ¿por qué te comportas como si no hubieras recibido algo de parte de Dios? Todo es suyo. De lo recibido de su mano le damos. Pero el Señor te da a ti algo nuevo. Pero nosotros no lo recibimos. Y si lo recibimos, nos comportamos como si no lo hubiéramos recibido. Hermano, la vida que tú recibiste es una vida nueva. Y si la recibiste nueva, ¿por qué te comportas como si no hubieras recibido una vida nueva? De ahí que a veces caemos en tentaciones y en problemas, porque nos comportamos como si no lo hubiéramos recibido. Y déjame ayudarte a entender a lo mejor este pasaje o esta palabra que traigo para ti, usando el ejemplo de Moisés. ¿Todos saben cómo nació Moisés? Bueno, sí saben cómo nació. ¿Sabes qué pasó a los primeros 3-4 meses de vida de Moisés? ¿Sí o no? Bueno, vamos a repasar la historia. Dice la Biblia que cuando estaba Israel ya siendo oprimido en Egipto, después de que fueron a vivir allá cuando José los llevó, y pasaron mucho tiempo y levantó un faraón que no los conocía y los empezó a esclavizar, el pueblo egipcio, el faraón se dio cuenta que el pueblo de Israel era un pueblo fuerte y muy numeroso. Y dijo, estos cuates el día que quieran se nos levantan y nos derrotan fácil y nos derrocan. Hay que esclavizarlos. Los esclavizaron. Y luego, ¿saben qué? Son muchos. Le hablaron con las parteras y les dijeron, cuando vayas a asistir a una mujer hebrea que va a dar a luz, fíjate si es niño o niña. Y si es niño, pues mátalo. Y si es niña, déjala con vida. Pero las hebreas tuvieron temor de Dios y no hicieron eso. De tal forma que Dios seguía prosperando a su pueblo. Pero entonces el rey manda a matar a los niños, ¿no? Y dice, ¿saben qué? No, aquí no se puede. No vamos a dejarlos crecer. Y hubo una pareja en ese entonces de levitas que tuvieron un niño. Y dice la Biblia que era hermoso. Así que dijeron, bueno, no vamos a dejar que lo maten porque está chulo. Vamos a esconderlo un tiempo. Por eso no vas a encontrar fotos mías de los tres primeros meses de vida, porque estaba yo también oculto. Pero bueno, luego dice la Biblia que llegó un tiempo después de 3 meses que no lo pudieron ocultar más. ¿Sí? Entonces, una buena madre, inteligente, totalmente habilidosa, toma a su hijo y dice, ¿qué hago con él? Pues bueno, agarro ahí una canastita, le pongo brea, lo pongo al bebé ahí y lo echo al río. Y yo te pregunto, ¿esa era una solución sabia? A ver qué pasa con él. ¿Qué puede pasar con un bebé en una canastita con brea en un río? Puede haber cocodrilos. De hecho, en el río Nilo hay cocodrilos. Es una posibilidad, es que se comieron los cocodrilos. Se muera de hambre, se muera de calor. ¿Mande? De frío, que se ahogue, que se voltee la canastita. ¿O por qué lo echó al río? Era una solución de decir, ahorita poniendo la canasta lo encuentra una hija de un faraón y lo salva. No. Siendo realistas, realmente lo que estaba evitando es que muriera a manos de los egipcios. Pero lo más seguro es que se muriera. ¿O qué podía hacer un bebé en una canasta en un río? Nada. Nada, ni nadar. Nada de nadar. Pero bueno, bajó a su hijo al agua y literalmente lo envió a morir. Si acaso María, su hermana, iba viendo a ver qué pasaba con él. A ver qué pasaba con él. Pues porque no sabíamos qué iba a pasar con él. ¿Estás de acuerdo? Pero bueno, Dios tenía planes para Moisés y él dejó una figura de lo que tú y yo experimentamos en nuestras vidas. Porque casualmente la hija del rey lo encuentra. Como a tú y yo nos encontró el hijo de un rey. Y entonces lo saca de la muerte, porque ese niño ahí se iba a morir. Lo saca, lo rescata y dice, wow, qué chamaquito tan chulo. Entonces, este hijo ahora va a ser mío. Lo voy a adoptar como si fuera mío. Como tú y yo, cuando Jesús nos rescata y nos da el espíritu de adopción y dice, ahora ustedes son míos. Amén. Pero la historia narra que María, que iba siguiendo al niño de lejos, muy baracha, va y le dice a la hija del faraón, ¿sabes qué? ¿Quieres que te consiga una nodriza de las hebreas para que lo críe? Y va a ser algo interesante, dice, muy bien, sí, consíguela. Entonces la hija del faraón va y le entrega a Moisés, a la mamá biológica de Moisés, y le dice, cuídamelo. Cuídamelo. Y te voy a pagar porque me lo cuides. Yo te pregunto, ¿el que ella echó a la canasta era hijo de quién? Fuerte. De ella. Pero el que recibió ya era hija del faraón, ya no era su hijo. Mucha gente dice, por ahí nos predicaron o nos enseñaban, ay, esa mamá de Moisés, qué vivaracha, porque le dieron a su hijo a cuidar y hasta le pagaban. No, error, ya no recibió a su hijo. Recibió al hijo, al nieto del faraón. Recibió a un príncipe, hija pues, de la hija de un linaje real, un hijo con una nueva vida. Hermano, es lo mismo que pasó con nosotros. Nosotros en algún momento decidimos entregar nuestra vida al Señor y decidimos morir a nosotros mismos. Y como Moisés, pues dejamos que nos bajamos al agua. Dice la Biblia que el bautismo, cuando nosotros hemos sumergidos en el agua, es el simbolismo de que morimos a nuestro pecado, morimos a nosotros y resucitamos a una nueva vida. Moisés bajó al agua, tú y yo también bajamos al agua. Y cuando estábamos muertos ya nosotros, viene un hijo del rey, nos rescata, nos adopta como sus hijos y nos devuelve una nueva vida. Pero la vida que recibes, hermano, aunque sea el mismo bebé chulo y el mismo, ya no eres el mismo. Ya eres hijo de un rey. Y lo recibiste de su mano. La vida nueva que recibiste y la adopción que recibiste, la recibiste de su mano. Amén. ¿Cuántos recibieron esa nueva vida? Aunque te sigas viendo igual y parezcas el mismo, hermano, ya no eres el mismo. Ya te adoptó el hijo de un rey. ¿Cuántos adoptados hay aquí? Yo sí. Que se ríen. Yo sí soy adoptado, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Fui adoptado por Dios. Soy su hijo. Soy su hijo. Lo recibí de su mano. Pero ahora ponte a pensar. Cuando Moisés, que por cierto Moisés fue el nombre que le puso su mamá egipcia. En hebreo no sé cómo se llamaría. Pero bueno, el bebé de cuando era el hijo de los levitas, ¿quién decidía cómo educarlo? sus papás. ¿Quién decidía cómo vestirlo? ¿Qué enseñanza iba a recibir? ¿Qué escuela iba a estudiar? ¿Sí? ¿Amén? ¿Estamos todos de acuerdo? Pero cuando recibe de nuevo al bebé, ya no es su hijo. Yo te pregunto, ¿puede tomar las mismas decisiones? ¿Por qué? Porque ya no es su hijo. Ahora es la mamá egipcia la que decide dónde estudia, qué se le enseña, qué alimentación recibe. ¿Moisés fue educado como hebreo o como egipcio? ¿Cómo? Porque su nueva naturaleza o su nueva adopción era egipcia. ¿Y qué crees, hermano? Contigo es lo mismo. Contigo es lo mismo. La vida que recibiste es la de un hijo de un rey. Y las decisiones que tú tomas, y las cosas que tú comes, y las cosas que tú haces, ya no están regidas por tu antigua naturaleza. Ahora están regidos por el que te adoptó. Y yo te pregunto, ¿la mamá de Moisés era libre de llevarlo a donde ella quisiera o tenía que pedir permiso? ¿Y si no le daban permiso? Tenía que ir a donde la egipcia le dijera, ¿sí o no? Ah, hermano, es que así es con nosotros. Pero dice este versículo, ¿por qué te comportas como si no hubieras recibido esta nueva vida de parte mía? Y tomas tus propias decisiones y vas a donde tú quieres. Ya no eres el mismo. Ya eres hijo de un rey. Y fíjate algo interesante, cuando la mamá egipcia entrega a Moisés a su antigua mamá para que lo cuide, es lo mismo que pasa con nosotros, le dice algo más y le dice, aparte te voy a pagar. Porque cuando recibes la nueva vida, también recibes un pago de parte del Señor y un sustento en lo espiritual. Y eso se llama el Espíritu Santo en ti, que está ahí para sustentar tu nueva vida. Que está ahí para proveer para tu nueva vida y para tu nueva naturaleza. ¿Amén? ¿Sí vamos entendiendo todos o la hermana Iván ya está diciendo cosas que no? ¿Por qué te comportas como si esa nueva vida no lo hubieras recibido? ¿Por qué cedes algunas cosas tan fácil como si siguieras siendo regido por tu antigua naturaleza cuando no recibiste una nueva vida? Y una adopción nueva. Dijo Jesús, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo cada día y... ¿Y qué quiere decir eso de negarse a sí mismo? No dice resista la tentación, no dice viva en santidad, dice niéguese a sí mismo. Déjame tratar de explicártelo con el mismo ejemplo de Moisés. Moisés sabía que era hebreo, pero había recibido una adopción egipcia. Cuando él venía a los rituales egipcios, seguramente había algo en el hebreo que decía, no, eso no, tú eres hebreo. Esa era su antigua naturaleza. Es un ejemplo, ¿no crees que así pasaba? Después van a decir que el hermano Iván dijo que Moisés y todo, no, es un ejemplo. Pero él tenía que negarse a sí mismo y decir, no, yo ya no soy hebreo, yo soy egipcio. Me adoptó un egipcio. Cuando viene a ti una tentación o viene el pecado a presentarse, y todos voltean a la puerta como si estuviera alguien ahí. Y entonces al antiguo Iván le jalarían el tapete. Porque el diablo sabe que por ese lado el Iván anterior cojeaba. Pero tú decides negarte a ti mismo, decir, yo ya no vivo. Mi antigua naturaleza ya no existe, esa yo la sepulté, se murió. Ahora vive Cristo en mí, es Cristo en mí el que vive. Yo recibí una nueva vida, una nueva adopción. Soy hijo de un rey, soy santo. No por lo que yo era, sino por lo que Dios me dio. Me niego a ser Iván y caer en la tentación. Me niego a caer en mi antigua naturaleza. Y ahora soy hijo de un rey y no voy a caer. Dijo Jesús, el que quiera venir pues de mí, niéguese a sí mismo. Negarse a sí mismo. Ya no soy Iván. Es Cristo en mí el que ahora vive. Dijo el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Mi antiguo yo fue crucificado en la cruz. Mi antiguo yo ya se murió, ya se petateó, ya está muerto. Y aquí no creemos en zombies, pero a veces hay muchos cristianos que parecen zombies espirituales. Ya, mi antigua naturaleza murió, pero ahí va todavía. El pecado. ¡Ya murió! La antigua naturaleza murió. Ahora eres hijo de un rey. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Recibí a Cristo en mi corazón cuando lo acepté. Todo es suyo. La vida que hoy tengo, que de Cristo me la dio, yo la recibí. Ahora me tengo que comportar como si de veras hubiera recibido esa vida. Amén. Yo quiero que tú pienses hoy en aquellas cosas que todavía como que te jalan, como que te atraen, como que te causan cierto conflicto. Porque esas son cosas que le gustaban a tu antiguo yo. A tu antiguo Iván, a tu antiguo Pedro, Pancho o como te llames. Pero toma cuenta algo, ese ya murió. Tú decidiste entregarle tu vida a Jesús, declarar que estaba muerto tu antiguo yo y aceptar la vida de Jesús. Ahora Cristo, Cristo mismo, vive en ti. La vida que hay en ti es la vida de Cristo. Eres el hijo de un rey. Ya no eres el mismo. Y llegaste con torta en el brazo. El Espíritu Santo llegó contigo para ayudarte. Piensa en ellas. Y ahora cancélalas. Di, eso era lo que le gustaba a mi antiguo yo. Pero ya no vivo yo. Es más, hasta le puedes hablar a la tentación y decirle, tú le gustabas a Iván. Pero Iván ya no vive. Yo niego a Iván. Ya no soy Iván. Ahora Cristo vive en mí. Y lo que Dios me ha dado me es suficiente para vivir sin ti. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Porque déjame decirte algo. Jesús enseñó algo. A alguien vas a negar. Jesús dijo, el que me negare delante de los hombres. Ah, entonces, según el otro versículo, o te niegas a ti mismo, o lo niegas a Él. Porque recibiste a Cristo en tu vida. Y si decides vivir para Cristo y vivir la vida que Dios te dio, vas a negar a tu antiguo yo. Y decir, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y Cristo no es vulnerable a ti, tentación. Cristo venció la tentación. Y su victoria es ahora mi victoria porque Él vive en mí. ¿Sí, hermano? Los veo así como que... Yo les dije que se agarraron de la silla. Pero a veces pasa al revés. Llega la tentación, el Espíritu Santo te habla y te dice, no, espérate, ya fuiste adoptado. Y tú sabes cuando el Espíritu Santo te habla. Y adentro de ti, ahí te remuerde algo, porque es el Espíritu Santo trabajando en ti. Y tú dices, si esto me gusta. Bueno, si eso le gusta, tan digo yo. Y si estás decidiendo hacerle caso, estás negando la vida que tienes en Jesús y hacerle caso a tu antiguo yo. Y es cuando te digo que ahí va el zombi de tu vida, de comiéndose esos y todo eso. Muchas cosas, hermano, de las que la iglesia batalla, o como hijos de Dios batallamos, es por dos cosas. O no hemos aprendido a recibir lo que Dios nos dio, o no sabemos negarnos a nosotros mismos. Negarnos a nosotros mismos. Negar que yo soy yo, sí, esto está interesante. Es que ya no soy yo. Iván no sabe predicar, hermano. Ese nomás sabía pecar. Pero ya no vive Iván. Cristo vive en mí. Y yo ya no tengo por qué caer a las tentaciones, porque ya no vive Iván. Vive Cristo en mí. Y yo he decidido ser un vaso para el Señor. Y la vida nueva que yo he recibido, esa sí sabe predicar. Porque es uno de los dones que Dios me dio y que recibí de su mano. ¿Qué hay en ti que vas a usar? ¿Qué hay en ti que Dios quiere usar? Todo es suyo. Y lo recibido de su mano le damos. Porque no solamente es nuestra vida. Me fui a lo más elemental, hermano, porque yo sé que todavía en la iglesia hay pecaditos y cositas que nos incomodan y que nos hacen ensuciarnos. Pero es que ya no vives tú, hermano. Cristo vive en ti. No lo niegues, niégate a ti mismo. Recibiste una nueva vida en tu ser. Y aunque está igualito al anterior, ya no es el mismo. El otro estaba condenado a morir, o por los soldados romanos o por el rey. Pero la vida que recibiste es la vida de un príncipe heredero al trono. Esta es la vida que recibiste. ¿Cuál quieres tú negar ¿Y cuál quieres tú recibir? ¿Cuál naturaleza quieres tú negar? ¿O cuál naturaleza quieres tú vivificar o vivir? Y eso va más allá, hermano. Eso va más allá. Porque también Dios te dio dones. Y tú los has recibido. O eso creo. Porque a veces los dones no los queremos recibir. Los ministerios o las cosas que Dios te pide, no las queremos recibir. A veces le tenemos, la otra vez son las palabras que el Espíritu me daba para esta iglesia. Decía, es que les da miedo comprometerse a más. A veces les da miedo comprometerse a más. Están cómodos donde llegaron. Pero yo no los quiero ahí. Hay más todavía. Hay más para ustedes. ¿Cuántos dones tienes tú, hermano? ¿Cuáles dones tienes tú que hayas recibido de su mano? Porque no producen. El Señor quiere que hoy aprendas los, la primera, que todo es suyo. Y de lo recibe de su mano es que le damos. Es que damos. Aprende a recibirlo. La segunda es que no es tuyo. ¿De quién es? ¿De quién es? Todo es suyo, hermano. La Biblia dice que somos administradores de su gracia. Somos administradores de su gracia. Vamos a primera de Corintios 4. Ah, pues ahí estamos, ¿no? Primera de Corintios 4, 1 y 2. Ahí está. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Qué somos? Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. ¿Somos? Y el diccionario dice que un administrador es aquel que se dedica a manejar bien los bienes de alguien más. Esa es la definición que encuentras en cualquier diccionario de un administrador. ¿Alguien aquí está estudiando administración? No. Bueno, ya les dice la primera respuesta a sus exámenes de primer ingreso. Pero un administrador, dice el diccionario, que es aquel que maneja, y maneja bien, los recursos de alguien más. Los recursos que no son suyos. No son suyos, son de alguien más. Y si somos administradores de la gracia de Dios es porque administramos cosas que no son nuestras. Son suyas. Son suyas. ¿De quién es el don que tienes? Ah, esto se pone bueno, hermano. ¿De quién es el don? El don es de Dios. El don es de Dios. ¿Los dones son de Él? ¿Los dones son de Él? Son suyos y tú los administras. Déjame explicarte eso con un ejemplo que le puse una vez a un joven. Suponte que yo soy un diseñador de celulares y yo diseño este celular. Y yo le doy el don de hacer llamadas. Ah, porque si lo crean o no, jóvenes, esto también sirve para hacer llamadas. Y le di el don y la capacidad de hacer llamadas. ¿Amén? ¿Cuántos creen que este celular sirve para hacer llamadas? Pero luego yo lo pongo ahí y le digo al celular, haz una llamada. ¿Se va a poder? ¿O no va a poder? Y ahí para algún joven me va a decir, ah, pero por reconocimiento de voz. No, así ahorita, marca. O si el celular solo quisiera marcar, ¿podría? ¿Qué necesita? El celular es mío. Si yo llego, lo tomo y marco, ¿sale la llamada? Bueno, tú tienes un don, pero el don es del Espíritu. Tú lo que tienes que estar listo es para ser usado por Él. Ay, se quedan tus callos. No sé si me va a entender. Tú tienes un don y una capacidad que Dios te puso en tu naturaleza para hacer, para que el Espíritu Santo pueda hacer algo a través de ti. ¿Sí? Eso es suyo y te lo dio a ti. Pero el Espíritu Santo no, tú solo no puedes manejarlo. Necesitas al Espíritu Santo que venga y te tome y haga algo a través de ese don. Ahora recuerda algo, tienes al Espíritu Santo. El problema a veces es que no entendemos que es suyo y que de lo recibido de su mano le damos. Deja que el Espíritu Santo obre en ti. Déjalo trabajar. Reconoce que es suyo. Reconoce que tu vida es suya. Y vas a ver la diferencia. Y vas a ver la diferencia. A veces cuando queremos usar los dones, creemos que sí es cierto que es una capacidad que tenemos y sí es cierto que es inherente a nosotros y el Espíritu la puso en nosotros, sí, sí. Pero es el Espíritu Santo el que la va a usar. Es Él el que va a usar esa capacidad. Tú no la puedes usar solo. La prueba está en que no has podido. Pero deja que el Espíritu Santo te tome y tome control de ti. Réndete a Él y vas a ver la diferencia. ¿Amén? Todo es suyo y de lo recibido de su mano le damos. Ponte de pie. El Señor quiere hoy que reconozcas que lo que has recibido es suyo. El gozo que tienes es suyo. Recíbelo. Recíbelo. Los dones que tienes son suyos. Y de lo recibido de su mano, damos, le damos. Cuando tú ministras aquí, estamos administrando su gracia y estamos usando algo que no es mío. Por eso a veces el error de la humanidad al ver a una persona y decir, wow, qué usado es el hermano. Qué bárbaro, está bien, pero bien ungido. Es que realmente no es mío. Eso no es mío. Es como si a mí me hubiera llegado en un Ferrari y dijeras, wow, el hermano tiene un Ferrari. No, espérate, no es mío. Yo solamente administro su gracia. Yo solamente administro su gracia. Tengo una palabra profética para ustedes. Los que tienen hijos. Y va basado a la misma mensaje. Todo es suyo. Y lo recibido de su mano le damos. Génesis 48:5. Pon atención. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son. Como Rubén y como Simeón serán míos. Este pasaje habla cuando Israel está a punto de morir y bendice a sus hijos. Y José, que fue el hijo que aparentemente perdió, llega con sus dos hijos. Jacob, Israel, le dice, ¿sabes qué? A partir de hoy, estos dos hijos ya no son tuyos. Son míos. Padres, el Señor les tiene una palabra para hoy. Los hijos que ustedes recibieron y que han estado creyendo y viven con ustedes ya no serán más suyos. Dice el Señor, son míos. Porque déjame decirte algo, el avivamiento que Dios tanto ha hablado ya comenzó. Y los elegidos para hacer una obra grande en este lugar son los jóvenes. A ver, creo que no me oyeron, los elegidos son los jóvenes. Son sus hijos, hermano. Yo le preguntaba al Señor, wow, wow. Ya ves cómo es el humano, que a veces le digo, ¿y Señor, y por qué? Y el Señor me explicaba algunas cosas. Primero, me enseñaba el pasaje de Israel saliendo de Egipto. ¿Sabes cuántos adultos entraron a la tierra prometida? ¿Quiénes entraron? Los menores de 20. ¿Cuántos menores de 20 hay aquí? No te hagas, tú no. Ustedes son los elegidos, jóvenes. Dice el Señor que ustedes no están mal moldeados. Ustedes no arrastran formas que los adultos no han querido dejar. Ustedes van a ser moldeados por Él. Y las formas que van a tomar son las que el Espíritu decida que ustedes toman. Ustedes son suyos. Él los compró a precio de sangre. Ha trabajado con esta iglesia. Déjame aclararte algo, iglesia, no estoy diciendo que los adultos estamos fuera, estamos dentro de esto. Lo que estoy diciendo es que el comienzo va a ser con ellos, van a ser los primeros. Pero hoy padres, el Espíritu te está pidiendo que tú declares que sus hijos son suyos, porque con ellos va a comenzar. Aquellos jóvenes en los que nadie creía, aquellos que a veces vemos sentados en las bancas y que decimos, ay, qué bárbaros, esos nomás no. Ay, qué bárbaros, otra vez, y nomás piensen esto. Esos son los que el Señor va a levantar. Aquellos que aparentemente no han tomado un instituto, que aparentemente no han hecho aquello, lo otro, pero que han decidido buscar al Señor, que han decidido de entregarle su vida al Señor y vivir la nueva vida, que están recibiendo son aquellos que el Señor hoy está llamando y dice: mío eres tú. ¿Se los quieres entregar al Señor? Porque hoy vamos a orar en ese sentido. Y le vas a decir: Señor, mis hijos son tuyos. Yo los recibí de tu mano. ¿O no recibimos también nuestros hijos de su mano? Ahí va la contraparte, joven. Joven, escúchame bien. Lo tienes que recibir. Si no lo quieres recibir, el Espíritu no te va a obligar. Pero todo aquel que quiera, de los jóvenes, ser de los primeros en comenzar este avivamiento y este mover sobrenatural que está por desatarse, nos espera el Señor aquí en el altar. Ahí está el llamado. Hoy, joven, el Espíritu Santo te llama para comenzar contigo. Ahí está el llamado. Todo aquel joven que quiera ser el primero de los primeros en ver las cosas grandes que Dios tiene para esta iglesia, aquí está el altar. Yo te invito a que pases.